con mi voz, porque no tengo nada con que pagarle. Que la he hecho en mi favor. Estuve enfermo y mi Dios ya me ha sanado. Yo fui un esclavo y mi Dios me libertó. Y mis pecados Dios me los ha borrado. Las gracias le doy yo. En mi vida nadie en el mundo por mí lo pudo hacer, pues no hay dinero ni cosa parecida. Su poder. Estuve enfermo y mi Dios ya me ha sanado. Yo fui un esclavo y mi Dios me libertó. Y mis pecados Dios me los ha borrado. Gracias le doy yo. Mis pecados Dios me los ha borrado.